Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. La idea es que sea un programa in, que sea un programa cool, que sea un programa turro también. En cultura es. Las pequeñas líneas de pensamiento que se andan jugando, como en la radio. Un programa serio, pero muy mayap. In cultura. Para hacer una nueva máquina de batalla. Roja y Jutu, everybody, señoras y señores, hemos vuelto en Inculturra, el programa más Flavio Mendoza de la programación de En Fuga. Mi nombre es Paribanu Freitas y en los próximos 34 minutos y medios los vamos a querer llevar de la mano al panorama intelectual, a la cosa más tortuguitesca, de debate abierto, al panorama cultural para que salgas más allá de las cuatro cuadras de la facultad. Y al panorama más turrito, ese que queda seguramente por ahí atrás de la intendencia a pegar un 2 y 1. Bueno, hace como 2 semanas Mariana está en los controles, hace como 2 semanas que no andábamos por acá por la vuelta. Y ha pasado de todo. Inculturra se va a ampliar, tuvimos un playlist. Esto no va a ser la primera ni la última vez, ya tenemos agendados y agendadas a muchas y muchos DJs del cuerpo de docente que quieren pasar su playlist. Van a dar grandes novedades, así que no te lo podés perder. Incultura Playlist. Está por salir del Instituto de Fundamentos otro gran programa, Puertos y Puertas, creo que va a ser el nombre, sobre culturas y migraciones, a cargo de Karina Boggio, una migrante permanente, podríamos decirlo, una compañera que se ha incorporado al staff del Instituto de Fundamentos y Métodos. Y ha pasado de todo también, Mariana. Viste que hubo una conferencia sobre esta película del Cisne Negro, que los compañeros de clínica estuvieron proyectando y comentando. La verdad que lamentablemente no lo pude emitir al aire. Eso, emitir al aire En Fuga. Esto va a servir para nuevos dispositivos pedagógicos, sin duda. Si ya podemos emitir al aire al mismo tiempo que estamos haciendo las cosas, no te podés perder así lo que va a ser el nuevo plan de estudio. Plan de estudios que parece que no sale para el 2012. ¿Se viene el paro docente mañana? ¿Se viene el paro docente? ¿Qué dicen ustedes? A ver, voten sí por los que creemos que se viene el paro docente y voten no. Llamada al 1313, baila paro docente si estás a favor del paro docente, y no baila si estás en contra. Bueno, tenemos un programa cargadito hoy y no sé, ahora estaba viendo toda en la mesa de trabajo las cosas que teníamos para compartir hoy y se me ocurrió que hay un denominador común que tiene que ver con la adolescencia, así que nos vamos a ir, hoy nos vinimos más rockeritos, hoy no nos vinimos tan punchi. Y vamos a escuchar a los Tudor Cinema Clubs con una canción que ni me acuerdo ya el nombre cómo era, la seleccioné hace como 3 semanas, rock indie. Vamos a escucharlo. Inteligente, intelectual, interesante, informado, la cresta de la ola de la producción académica a texto completo en internet. I can tell just what you want. You don't want to be. Bueno, buenísimo los Two Door Cinema Clubs con What You Know. Me encanta este video es genial. Empieza, búsquenlo en YouTube, empieza con unas chicas en patines que van golpeando todas como al unísono, así unos tamborcitos que salta pintura de colores. Y bueno, nada, como tuvimos el último programa tan gay, tan multiloco, hoy se nos ocurrió como desglasar un poco tanta dulzura, hacerle un cierto homenaje al Ruso Pérez con eso de cortar con la dulzura, y nos pusimos un poquito más rockeritos. Sobre la mesa de trabajo tenemos Psicología y Sociedad, la revista brasileña, y tenemos un artículo que me pareció súper divertido para compartir, muy interesante, que voy a ver si tengo la versión en portugués, por lo menos. Sí, acá dice, el título es O Estatuto de la Diversidad Cissexual, las políticas de educación no Francia en Brasil en la Francia, a comparación como herramienta de desnaturalización do cotidiano da pesquisa. Traducido sería algo así como el Estatuto de la Diversidad Sexual en las políticas de educación de Brasil y Francia, la comparación como herramienta de desnaturalización del cotidiano de la investigación. Y pertenece a Enrique Caetano Nardi, profesor de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Caetano Nardi, que vino a Uruguay hace una o dos escuelas de verano, porque está Nati Gonza todavía acá, y aprovecho a mandarles un besote. Gonza, ya ha sido corregido lo tuyo. Vino, es un... La verdad, los brasileños tienen como una especie de currículum maní nuestro que se llama Lates. El tipo tiene un gran látex, realmente. Siempre recuerdo que vino a dar su conferencia aquí a Uruguay, algo así como un 28 de enero dio el curso o algo por el estilo, y ya tenía publicado 4 artículos en revistas científicas, realmente una máquina de producción. Y este papercito que aparece en el número 20 de la revista Psicología y Sociedad, correspondiente al año 2008, tiene como fin como dos cosas, ¿no? Por un lado, presentar algunos resultados preliminares de su trabajo de investigación sobre las políticas de educación en Brasil y en Francia a través del análisis de los contenidos presentes en para trabajar en las escuelas públicas y privadas, en los programas de educación sobre diversidad sexual. Y por otro lado también, esto nos parece bien interesante, presenta el tema de la del análisis comparativo como método de investigación. Ustedes saben que, bueno, que nosotros hacemos este programa desde el Instituto de Fundamentos y Métodos ahora, porque hemos decidido que la radio es un dispositivo pedagógico, y bueno, y nos interesa muy bien trabajar sobre esto. Por lo general, el tema del análisis comparativo ha sido algo muy criticado, muy raramente criticado por todos los estudios post-positivista, llamémosle, ¿no? Esta cuestión de que supone algún tipo de homogenización, universalización, sobre la cual se pretende investigar, sobre lo que se pretende investigar. Caetano, sin embargo, Nardi, plantea que toma el método comparativo, él va a comparar los contenidos presentes en la educación primaria de Brasil y en Francia, pero no lo toma con un aspecto universalista, sino particularista. Justamente cree que el análisis comparativo permite desnaturalizar las situaciones que vivimos, ¿no? En ese sentido, la mirada de extranjeridad o el forzar a la mirada a una situación extranjera permite justamente desuniversalizar en el pequeño espectro, lo que está naturalizado, ¿no? Y le va a interesar no tanto lo que se repite, ¿no? No va a pensar en términos de estructuras, sino más bien las formas particulares en que se han anclado algunas cosas a otras, ¿no? En que se han compuesto algunas cuestiones como a otras. Particularmente las políticas vinculadas a la ciudadanía sexual con las políticas educativas. Y ahí, por ejemplo, hay una serie de conceptos que están súper interesantes de analizar. Acá tenemos bastante tradición en el análisis de la biopolítica y Caetano nos presenta un concepto que es de Didier Fassin, que es el de biolegitimidad, que está como un poco antes del concepto de biopolítica. Si la biopolítica es cómo se gobierna a la población a través de la circulación de los cuerpos en sociedad, la biolegitimidad va a ser el reconocimiento político del cuerpo. Y va a ser aquella especie de línea de reconocimiento que va a permitir pensar al cuerpo como objeto de intervención frente al sufrimiento. Si un cuerpo sufre o se diferencia, la bio va a ser va a haber una línea de demarcación, va a haber una operación de biolegitimidad que va a legitimar la intervención sanitaria de ese cuerpo. El cuerpo de la diferencia sexual ha sido un objeto, antes de la promulgación de las leyes, la diferencia o el reconocimiento de la diferencia sexual y su anclaje en el cuerpo va a ser tradicionalmente un objeto de intervención sanitaria, ¿no? Cuando las prácticas sexuales no heteronormativas trascienden el plano de lo judicial, dejan de ser castigadas como algo delincuencial, va a haber una operación que va a recapturar y a reterritorializar esa diferencia en términos de salud o enfermedad. Entonces es súper interesante porque el concepto de biolegitimidad que retoma Caetano Nardi en este artículo nos hace ir a un paso antes del concepto de biopolítica. Ya no va a ser solamente interesante pensar las tecnologías que se ponen en juego para gobernar los cuerpos a nivel social, sino un paso antes, cómo se construye el cuerpo como un objeto de reconocimiento político. Eso va a ser una de las cuestiones interesantísimas que va a plantear Caetano Nardi en este paper. Otro punto súper interesante va a ser la articulación de escuela y diversidad sexual como una forma al mismo tiempo de promoción de la ciudadanía sexual, pero también de reconstrucción de la verdad sobre lo sexual, ¿no? En la medida que lo sexual atraviesa la escuela, se va a reconfigurar como la verdad social sobre la sexualidad. Lo que la escuela diga o no diga va a ser lo que, en última instancia, va a ser lo que sea o no verdad socialmente. Y hay un punto que a mí me parece re interesante para los que investigamos en educación y los que investigamos también en el campo de las diferencias, por lo menos de la diversidad sexual, es un punto que es el tema de los tiempos y de las luchas en la incursión de estos temas. Un punto súper diferente que encuentra Nardi y significativo entre las políticas sobre diversidad sexual en las escuelas en Francia y en Brasil es el tema que las luchas, la inclusión en las currículas en Francia es posterior a una serie de luchas por el reconocimiento, cosa que no se da necesariamente en Brasil. En Brasil lo que se hace es imponerlo antes que las luchas por el reconocimiento. No hay luchas socialmente organizadas para que se agregue este tópico a la agenda educativa, sino que en realidad forma parte de la incorporación o de la actualización a agendas educativas internacionales. la inclusión también en Uruguay, si se quiere, puede decirse que pasa eso. Más que ser el resultante de una presión de movimientos organizados, es una actualización del propio sistema educativo que hace que se introduzcan estas temáticas en la agenda educativa. Bueno, la verdad es súper interesante. Hay unas tablitas también que maneja sobre el tipo de incorporación que se hace, si es más homofóbica o más, cuáles son las categorías de las cuales se hace la incorporación de las temáticas de diversidad sexual en la escuela en diferentes países y cómo se ha conceptualizado. Estoy tratando de buscar de quién era. Ah, sí. Se refiere al análisis de Sears, que es el que compone esas tablitas. Busquemos en el aparato erudito. Es un estudio hecho por J. Sears, que se llama Juventud, Educación y Sexualidades, una enciclopedia internacional de Greenwood Press. Bueno, esperamos que les haya interesado este pequeño artículo. Este año el Festival de Cine Yamale H va a tener algo muy vinculado a la educación. Se va a exhibir un cortometraje, un mediometraje, sobre experiencias de trabajo en diversidad sexual con niñas, jóvenes, de escuelas, liceos. Que va a estar muy interesante. Y bueno, el Festival de Yamale H, como todos los años, se hace en septiembre, así que cuando tengamos más novedades de esto les vamos a ir tirando. Si no, pueden contactarse por su página de Facebook, buscan Yamale H en el Facebook, y creo que la página en sí de la organización está en rediseño, así que no sé si hay mucha cuestión todavía colgada, pero van a haber novedades y por ahí les puede servir leerse este papercito para pensar cómo son nuestras condiciones de articulación entre diversidad sexual y agenda educativa en Uruguay. Nos vamos a nuestro bloque cool. Vamos a cruzar simplemente el Río de la Plata. Sí, estábamos muy British Pop, ahora nos vamos a ir a Argentina con un tema que la verdad a mí me encantó. Es mirandesco, es totalmente mirandesco, de Emmanuel Orvilliers, desde su último disco, Amor Loco. Vamos por ahí nomás. Cool. Cultivado, cultural, culinario, porque no todo de la cultura de masas es descartable. Una corriente de frescura en el aire de En Fuga. Oh, solo en la noche te puedo ocultar. Voy a cambiarte por algún cometa, no creo que nadie lo pueda notar. Voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille. Buenísimo, la verdad, Emmanuel Orvillier. Me hace acordar pila a cuando tenían Ilia Curiaki ante Valderramas, tenían una cancioncita en Chaco que se llamaba Remisero. Tiene el guarda como todavía esa ondita medio lounge, medio copado como para bajar un poquito, porque siempre en el bloque in es como que chan, chan, chan, así nos ponemos a discutir qué concepto, qué esto, qué lo otro, y quedamos así como perro rabioso. Y ahora relajamos un poco con el Emmanuel Orvillier, un chico interesante, yo no diría lindo, pero lindo guacho. Bueno, no sé si físico, Mariana hace gestos así como si físico, no, cool, es lindo para tenerlo así en una mesita de luz, en una pecera se me ocurrió así, pececitos tropicales y la Emmanuel Orvillier haciendo bobadas así, lindo, un amigo mío decía, lindo güey para llavero. Pero no mucho más, la verdad que no. Tiene pinta así como de cosas que tampoco está tan bueno. Bueno, bloque cool, acabo de pegar un grito, te tapé los tímpanos, disculpame chiquilina que me estás escuchando. Bloque cool, un poco de cine. No sabía muy bien qué recomendar. Fuimos a ver con el gordo el domingo jugó Uruguay, así que no, debe haber sido martes pasado, miércoles pasado, una cuestión así. Fuimos al cine universitario gracias al socio espectacular, el plan de emergencia cultural y espectacular que todo estudiante universitario siempre tiene que tener. Vas y gratis así te ves un montón de cuestiones. Y fuimos al cine a ver una película que básicamente me gusta. Se llama Yo maté a mi madre, y es de Javier Dolan, que es considerado el nuevo chico terrible del cine canadiense. Es un director de 19 años, la película es de 2009, capaz que ahora tiene 20, que plantea en esta película la historia de un adolescente de 17 más o menos, sí, 17, 16 años, que vive con su madre en una relación absolutamente hinchapelota. Las críticas dicen enfermiza. Yo, cualquiera que haya tenido una adolescencia tuvo una relación de esta. Yo tampoco para decirle enfermiza, pero sí mucha pelota. Los climas en la adolescencia se van al joraca. Y me encantó. Yo ya no trabajo más en esos campos, pero yo creo que toda maestra de secundaria, toda profesora de secundaria tiene que, y madre de adolescente tiene que mirar esta película. La historia es de un adolescente que vive solo con su madre, una madre pintada por un director adolescente, ¿no? Hay una escena donde se van a una cama solar y te aparece la madre del protagonista con un tostado así, playa caribeña, de un día para el otro. Es esa madre que se te corta el pelo, raro, que le viene la crisis del 50, y que de golpe, por ejemplo, yo me acuerdo, mi vieja, un día apareció de rulos, así como los de Mariana, mi vieja tenía el pelo lacio, y un día para el otro apareció con la permanente chiquita, así, que era como una especie de African look, y que uno sabe decirse, ay mamá, qué lindo te quedó, y todavía te miran con cara de pecho. Nada, y este adolescente que tiene que crecer y que tiene proyectos y tiene cuestiones que llevar por delante, entre las cuales está, que bueno, pobre Uri, ay, ya sé que se me van a descartar las críticas, es gay, sí, solo miro películas del tema, soy un poquito monotemática, pero nada, más allá de mi monotematismo, en realidad pasa como un poco al costado. Siempre por lo general la inclusión de un alguien del sistema exofamiliar, en lo endofamiliar altera, bueno, cuando hay un tema de orientación sexual diferente, pero podía haber sido negro el novio o la novia del chico, o podía haber sido cualquier otra cuestión, que igual va a iba a mover el avispero. Y nada, ¿qué es lo que me gustó así fatalmente de esta película? El tema, cómo muestra el ejercicio autoritario de la madre promedio y del adulto promedio, con esa frase pelotuda que no sé dónde sacan, que es vos me tenés que comprender. Ese enunciado que cada tanto aparece en toda madre y todo adulto, porque el joven tiene que comprendernos. El joven, señora, y esto se lo decimos con fundamentos y métodos, el joven no tiene que entender un carajo, doña. O sea, el joven tiene que crecer. Quien tiene que generar las redes de comprensibilidad de lo que está aconteciendo es el adulto. Y bueno, y es todo el tiempo esa madre que tiene, que le exige autoritariamente al joven que comprenda, cuando el joven socialmente no tiene que comprender nada. Podemos hacer un debate sobre esto. Yo tengo esta postura de que en realidad no hay que comprender a la madre que fue madre soltera, que etcétera, etcétera. La desgracia de la vida de la madre tiene que ser algo que esté más o menos elaborado para cuando el niño o joven cumple 10 años. Y si no, suspenderlo. Pero no exigirle al joven que comprenda la desgracia de la vida de uno. Eso es, me parece que es... A ver, las autoridades de la educación, ¿sí? Toman nota de esto. El joven puede participar, pero no necesariamente comprender. Está bien armar políticas educativas que fomenten a que los jóvenes sean sujetos de derecho, pero no políticas que autoritariamente obliguen a comprender las circunstancias afectivas del mundo adulto. Por lo general, además, los jóvenes lo hacen, ¿no? Los jóvenes por lo general comprenden las situaciones sociales, las situaciones familiares, las subjetivas íntimas de la pareja de padres que les toca en desgracia, pero no podemos generar un dispositivo social fundamentado en las capacidades de comprensión de los jóvenes de la realidad que les toca vivir a los adultos. Me parece que bueno, para todo esta discusión social en la que estamos enfrentados hace por lo menos 10 años sobre la baja o no baja de la imputabilidad, me parece una película recontra interesante, porque lo muestra en lo más doméstico de la cuestión. Es pocos personajes y un clima absolutamente doméstico, ¿no? Recomiendo entonces que se la bajen, seguramente. Se llama Yo maté a mi madre, la película. Hay un pedacito de una obra de Winnicott que dice algo así, creo, como que todo adolescente tiene que matar a sus padres, y el problema de la adolescencia es qué hace con el cadáver. Justamente, bueno, mírenla desde esa óptica, lean autores como la gente, no lean cualquier chimingada para entender la adolescencia. Es un momento alucinante la adolescencia, y hay que generar las condiciones para que todos esos sacudones y esas puertas giratorias en las que entran y salen los adolescentes durante esos 5 o 10 años que tocan vivir, sean cuidadas y sean no se corran grandes riesgos, y acompañarlos en esta cuestión. Y bueno, nada, una mirada diferente capaz para estas temáticas sociales que están tan en boga hoy por hoy. Y nos vamos a ir despidiendo con nuestro último bloque, el bloque que todo adulto tiene guardado y secuestrado en el armario, esa terraja, esa enana terraja que todos tenemos adentro. Hoy nos vamos a ir, se me ocurrió, a ver, ¿qué adolescencia, etcétera, etcétera? Y me acordé de Emanuel Ortega, por Emanuel Villier, Adolescencia, un temazo que yo bailaba, me acuerdo, en Piriápolis, en la discoteca Fever, que después cambió como 1800 nombres diferentes. Nos vamos a ir entonces con Emanuel Ortega y Mi Timidez, algo bien adolescente, bien pop, para irnos hasta la semana que viene. Acuérdense que América es una sola, que no les hagan creer lo contrario y a pesar de todo, no dejen de bailar. Nos estamos viendo. Besos. Turra. Después no digas que fue solo el alcohol. Para darle un pequeño recreo, al enano te raja que todos y todas tenemos dentro. Let's go, get it.